Lo primero que nosotros deberíamos hacer en esa área, lo primero, antes de cualquier cosa, es solicitar la información, pues no sabemos cuál es la situación real de la economía venezolana. Tenemos presunciones, indicios, pero no hay nada concreto. Yo creo que aquí se va a acabar esto de que el Banco Central, mejor dicho, el director del Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística, Petróleos de Venezuela, no informen las cifras de la economía venezolana. Nosotros vamos a hacer pues la labor legislativa en ese sentido, primero exhortando y luego haciendo cumplir nada extraordinario, sino lo que dice la ley. Nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley. La ley es clara en el sentido de que el Banco Central debe suministrar la información estadística durante los 10 primeros días del mes que acaba de culminar o del mes que finalizado, porque hay una mora muy importante en esa data. O sea, que se vayan preparando el ministro de Finanzas, el presidente del Banco Central, el presidente de PDVSA, presidente del INE, para que nos suministre y le suministren al país, no a José Guerra ni a los diputados, es al país las cifras que ellos están obligados, ellos son servidores públicos, no, esa cifra no es de ellos, esa cifra no es privatizada ni privatizable.